53 pensamientos sobre Ki por Koichi Toei. Koichi Toei, 1920-2011, es considerado uno de los maestros de Aikido más importantes de la historia, así como el que alcanzó la mayor longevidad de todos, 91 años. Llegó a ser considerado el mejor alumno del fundador Moriyu Ueshiba, y John Stevens lo considera el padre del Aikido en los Estados Unidos. Fue llamado a ser el sucesor de Moriyu Ueshiba dentro del Instituto Aikikai, deja la organización en 1974 y funda su propio estilo, el Shinshin Toitsu Aikido, más conocido en Occidente como Ki Aikido. También yudoka japonés, estudió Misoji bajo la dirección de uno de los más avanzados alumnos del maestro del sable Tetsu Yamaoka, Tetsuhu Ogura, y con su sucesor, Tetsu Ino. En 1990 funda la sede mundial de la Sociedad Ki al norte de Tokio, desde donde se difunde su enseñanza del Ki Aikido por todos los países del mundo. 53 pensamientos sobre Ki. 1. Lema. Tengamos un espíritu universal que ama y protege toda la creación y ayuda a que todo crezca y se desarrolle. Unificar mente y cuerpo y volverse uno con el universo es el propósito final de nuestro estudio. 4 principios principales para unificar mente y cuerpo. Primero, mantener un punto. Segundo, relajarse por completo. Tercero, mantener el peso debajo. Cuarto, extender ki. 2. El valor de nuestra existencia. Nuestras vidas nacen del ki del universo. Demos gracias por haber nacido no como plantas y animales, sino como seres humanos bendecidos con una mente universal. Prometemos cumplir nuestras misiones ayudando a guiar el desarrollo y la creación del universo. 3. El camino a la unión con Ki. El universo absoluto es uno. A esto lo llamamos Ki. Nuestras vidas y nuestros cuerpos nacen del Ki del universo. Estudia a fondo los principios del universo y practíquelos. Somos uno con el universo. No hay necesidad de desanimarse, no hay que temer. El camino que seguimos es el camino del universo, que ninguna dificultad ni privación puede obstaculizar. Tengamos el coraje y digamos, si tengo la conciencia tranquila y el espíritu tranquilo, me atrevo a enfrentarme a un enemigo de 10 millones. 4. Unificación de mente y cuerpo. La mente y el cuerpo eran originalmente uno. No pienses que el poder que tienes es solo el poder que usas habitualmente y lamentas que tienes poca fuerza. El poder que usas habitualmente es como el pequeño segmento visible de un iceberg. Cuando unificamos nuestra mente y cuerpo y nos convertimos en uno con el universo, podemos usar el gran poder que es naturalmente nuestro. 5. El único punto en la parte inferior del abdomen. El universo es un círculo ilimitado con un radio ilimitado. Este condensado se convierte en el único punto en la parte inferior del abdomen, que es el centro del universo. Concentremos nuestra mente en este punto y unámonos y enviemos nuestro ki constantemente al universo. 6. Relajación. Estamos acostumbrados a tener problemas de nerviosismo innecesariamente. El nerviosismo hace que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que dificulta que las impurezas abandonen el cuerpo y, por lo tanto, uno es susceptible a muchas enfermedades. La relajación es verdaderamente el elixir de la vida. Difundamos el verdadero método de relajación, que nos permite encontrarnos cada día con un espíritu como el de una suave brisa primaveral. Si practicamos esto, nunca necesitamos ponernos nerviosos y emocionados en nuestros asuntos diarios. 7. Vivir la calma. El peso de los objetos siempre es naturalmente inferior. Por lo tanto, la expresión física de la calma viva es que el peso de cada parte del cuerpo también está debajo. Al igual que las tranquilas aguas superficiales que reflejan la luna y un pájaro volador, la verdadera calma viva es la condición de nuestra mente que refleja todas las cosas con claridad. Este es nuestro estado original y natural. Al comprender estos principios, podemos adquirir la verdadera tranquilidad de vida. 8. Vida positiva. El universo absoluto es uno. Entonces aparecieron dos fuerzas opuestas, y nació el mundo relativo. En Oriente, este dualismo se llama Yin y Yang, en el Occidente, más y menos una vida feliz y brillante se llama vida positiva, y una oscura y sombría se llama negativa. Eliminemos cada pensamiento negativo y luchemos por la vida positiva a partir de ahora. 9. El subconsciente. La mente subconsciente actúa como un depósito de conocimiento y experiencias pasadas. Los materiales almacenados en la mente subconsciente forman la mente consciente. De ahora en adelante, dejemos de poner cualquier material negativo en el subconsciente. Extendamos siempre más ki y vivamos nuestra vida con una actitud positiva. 10. El principio de no disensión. No hay conflicto en el universo absoluto, pero sí hay conflicto en el mundo relativo. Si unificamos nuestra mente y nuestro cuerpo para ser uno con el universo, otros nos seguirán con gusto. No digas que este es un mundo donde debemos luchar para vivir cada día. El verdadero camino hacia el éxito es exactamente el mismo que el principio de no disensión, y ese es el camino de la paz. 11. La definición de ki. Comenzamos con el número 1 en contar todas las cosas. Es imposible que este se pueda reducir a cero. Porque así como algo no puede estar hecho de nada, uno no puede estar hecho de cero. Ki es como el número 1. Ki está formado por partículas infinitamente pequeñas, más pequeñas que un átomo. El ki universal condensado se convierte en un individuo, que más condensado se convierte en el punto en la parte inferior del abdomen, que a su vez infinitamente condensado nunca se convierte en cero, sino que se convierte en uno con el universo. Así entendemos la esencia del ki. 12. Ejercicios de desarrollo de ki. Es más fácil coordinar mente y cuerpo cuando estamos sentados o parados que cuando estamos en movimiento. Pero la verdadera unificación significa mantener la coordinación de la mente y el cuerpo incluso cuando están en movimiento. Los ejercicios de desarrollo de ki entrenan a uno para mantener siempre la unificación de la mente y cuerpo en nuestra vida diaria. Al aplicarlos a nuestra vida, podemos realizar lo mejor que podamos en todas las circunstancias. 13. La unidad de la calma y la acción. Si las partes superiores giran violentamente y se estabilizan rápidamente, los movimientos más rápidos dan como resultado la calma. Al igual que el ojo del tifón, que siempre es pacífico, la calma interior da como resultado una gran fuerza de acción. La calma y la acción son exactamente una. Solo cuando mantenemos nuestro único punto y unificamos nuestra mente y cuerpo, podemos encontrar tiempo libre incluso cuando estamos ocupados. Mantenga la mente tranquila y podrá realizar lo mejor que pueda, incluso en una emergencia o cuando se enfrente a tareas importantes. 14. Fudoshin. El verdadero Fudoshin no es un estado mental rígido e inmóvil, sino la condición de estabilidad, que viene desde el movimiento más rápido. En otras palabras, como la estabilidad de un trompo, el estado de la perfecta estabilidad espiritual y física surge del movimiento, que continúa infinitamente y es tan infinitamente rápido que es imperceptible. Este movimiento se condensa en un punto en la parte inferior, abdomen. Al poner todo en un punto, podemos experimentar Fudoshin y no perder nuestra estabilidad pase lo que pase. 15. Ejercicios de respiración ki. Exhale, para que su respiración viaje infinitamente hasta los extremos del universo. Respire, para que su respiración llegue a su único punto y continúe allí infinitamente. Los métodos de respiración ki son una forma importante de unificar mente y cuerpo. Por la noche, cuando todo está tranquilo y calmado, haz esto solo, y sentirás que eres el universo y que el universo eres tú. Te llevará al éxtasis supremo de ser uno con el universo. En este momento, el poder vital que es legítimamente suyo está completamente activado. 16. Kietsuo presionando con ki. Hemos aprendido la coordinación de la mente y el cuerpo y los métodos de respiración ki. Por lo tanto, podemos traer el ki del universo a nuestros cuerpos en cualquier momento. Cuando una bomba de agua se seca, no puede fluir agua desde el pozo hacia arriba a través de la bomba. Para comenzar este flujo nuevamente, debemos volver a poner un poco de agua en la bomba. De la misma manera, el ki no fluye fuertemente en una persona que sufre de enfermedad o desgracia. Practiquemos kietsuo para volver a poner a estas personas, estimular su propio flujo de ki y darles un nuevo comienzo a la felicidad. 17. Rey Seishin, la mente universal. Somos bendecidos con un espíritu que es uno con el espíritu del universo. Este espíritu se llama Rei Seishin. La luna se refleja claramente en el agua cuando el agua está en calma. Del mismo modo, cuando nuestra mente y cuerpo están unificados y tranquilos, nuestra rey Seishin se manifiesta por completo. Una vez esto sucede, todos los sufrimientos y los malos deseos se desvanecen, y el espíritu universal de amor y la protección de todas las cosas aparece en nosotros. Esforcémonos por darnos cuenta de nuestro rey Seishin. 18. La mente que busca la verdad. Llamamos a la mente que quiere aclarar el camino del universo y ponerlo en práctica, la mente que busca la verdad. Por inteligente que sea un perro o un mono, no pueden darse cuenta de la mente universal. Solo los seres humanos tienen el privilegio y la capacidad de realizarlo. Si tienes una mente que busca la verdad, eres feliz porque esta es la prueba de que eres un ser humano real. 19. Fuerza de voluntad. Un viejo dicho oriental nos dice, cuando nuestra fuerza de voluntad se concentra en una piedra, puede pasar a través de ella. Cuando nuestra fuerza de voluntad está enfocada y en armonía con el universo, puede controlar el viento, la lluvia y los truenos. Pero ¿de dónde viene nuestra fuerza de voluntad? Los que entienden y responden esta pregunta son aquellos que realizan tareas importantes. Cuando coordinamos mente y cuerpo al calmar las ondas de nuestra mente a ondas imperceptibles e infinitamente decrecientes, podemos enviar nuestra gran fuerza de voluntad que mueve el universo. 20. Intoku bien hecho en secreto. Así como el número uno nunca puede reducirse a cero, una vez que actuamos o hablamos, nuestra acción o discurso nunca se borra por completo. Un viejo dicho oriental nos dice, siembren bien, y la cosecha será buena. Siembra el mal y cosecha el mal. Debemos entender que todo lo que hacemos vuelve a nosotros mismos. Por lo tanto, antes de desear nuestra propia felicidad y bienestar y el de nuestros hijos, debemos hacer el bien en secreto. Hacer el bien en secreto significa actuar sin buscar atención y elogios, actuar sin ninguna esperanza de recompensa. Esto se llama Intoku. Entre las diversas formas de realizar Intoku, es mejor recorrer el camino del universo y guiar a otros por este camino. 21. Setsudo enseñando el camino del universo. Las personas egoístas nunca han entendido y recorrido el camino del universo en el pasado. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de los principios y la forma del universo, el universo nos da la responsabilidad de difundirlos al mundo. No pienses que no puedes ayudar a otra persona. Lo que aprendes hoy, puedes enseñarle a otro al día siguiente. El mundo está lleno de personas que han perdido el camino del universo y sufren enfermedades. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para explicarles los principios correctos del universo. 22. El tesoro de las pruebas de Ki. Al no tener color, olor ni forma, la mente no es algo que los sentidos puedan captar. Sin embargo, basándonos en el principio de que la mente y el cuerpo son realmente uno, podemos conocer el estado de esta mente indescifrable probando el cuerpo, que está disponible para nuestros sentidos. Las pruebas de Ki no se basan en la idea de probar la fuerza o la debilidad. El factor más importante en las pruebas de Ki es informar con precisión a la persona del estado de su mente. Por lo tanto, la persona que realiza las pruebas de Ki debe comprender y exhibir verdaderamente la unidad de mente y cuerpo desde el principio y luego realizar las pruebas correctamente. 23. La naturaleza se nos aparece en cuatro estaciones. La primavera es brillante y cálida, el verano perezoso y caluroso. El otoño está cubierto de color con un rastro de tristeza, y el invierno helado y severo. Similar, el movimiento del Shin Shinto Itsu Aikido es rico y variado. Hay tanto severidad como amabilidad, velocidad y tranquilidad. Está diseñado para expresar los muchos estados de ánimo y características de los hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Pero si por un momento varía de los principios del universo, es ya no Aikido con Ki. 24. No hacer nada no significa no hacer nada, Mu o nada no es simplemente la falta de algo. Se refiere al estado en el que la mente se ha vuelto imperceptiblemente tranquila, y luego ha permitido que las cosas sigan su curso natural. Si puedes dejar las cosas completamente en manos del universo y no soportar la menor resistencia, entonces puedes pasar el más alto nivel de pruebas de Ki. 25. Después de realizar un principio, a menos que lo aprenda con su cuerpo, no puede esperar obtener una verdadera comprensión. Los académicos en particular tienden a aprender solo en teoría. Debe practicar para poder volver a los principios esenciales en cualquier momento. 26. Las cosas parecen muy complejas, pero en el fondo son bastante simples. La gente complica las cosas superponiendo sus propios puntos de vista y ventajas. Si elimina todo lo que es superfluo, la mayoría de los problemas tienen soluciones muy simples. 27. Cuando enseñas a la gente, es inútil tratar de cambiar su carácter. Primero corrija sus malos hábitos, luego su verdadero carácter puede aparecer. Los maestros deben tener una mente positiva. Si su actitud es negativa, infecta a sus alumnos. Los estudiantes no pueden aprender de malos ejemplos hasta que desarrollen sus propios poderes de juicio. 28. Hasta que pueda decidirse claramente, es mejor que no haga algo. Acostúmbrate a ser decisivo en tus asuntos diarios. Se puede escuchar a algunas personas decir, ¿qué haré si me matan? Si mueres, no hay nada que puedas hacer. Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo ahora, mientras sigas viviendo. Debe practicar para poder volver a los principios esenciales en cualquier momento. 29. Los seres humanos no pueden crecer sin sentir gratitud. La gratitud hacia las cosas es una actitud que fomenta el crecimiento. 30. Sé vigoroso y lleno de energía, y haz esfuerzos incesantes. Como instructores, siempre debes estar lleno de ki positivo. Esto significa que las pequeñas cosas no te desaniman y que abordas todas las cosas con valentía, con una actitud de determinación. Cada vez que ingresas al dojo debes estar en un estado mental positivo. Sus estudiantes vienen al dojo para cambiar sus mentes de menos a más. Si el instructor es negativo, no hay necesidad de venir. 31. El ki del universo es absoluto. No existen los ki fuertes versus los ki débiles. Hablando correctamente, ki es fuerte solo porque está muy extendido, débil solo cuando no está muy extendido. No hay límite de cuán fuerte puede llegar a ser tu ki si te entrenas para extender el ki con fuerza. 32. El cuerpo tiene límites, la mente no. Está bien entrenar tu cuerpo, pero no debes detenerte ahí. Mientras aún eres joven, debes entrenar tu mente. El cuerpo envejece, pero la mente no. El Aikido con Ki se vuelve efectivo a medida que envejeces, porque te vuelves menos apegado a tu fuerza física y así puede relajarse por completo. El Aikido sin Ki se vuelve más y más débil con la edad. 33. Hay personas que dicen, oh, he escuchado esa historia antes, cuando escuchan una conferencia de Ki. Al hacer esto, pierden la oportunidad de descubrir algo nuevo en él. El hecho de que les suene igual es solo una prueba de que su mente es demasiado pequeña para contenerla. 34. El ki del universo nunca ha dejado de moverse por un momento. A esto lo llamamos crecimiento y desarrollo continuos. ¿No crees que es extraño que los seres humanos parezcan ser los únicos que intentan detener el movimiento del ki? 35. Debido a que los cuatro principios básicos son en última instancia los mismos, si obtienes uno, naturalmente tienes los otros tres. Sin embargo, en la práctica no es tan fácil. Cuando enseñas desde una dirección, tiendes a ir demasiado lejos, y cuando te acercas desde la otra dirección, tiendes a hacer lo mismo. Por lo tanto, debe balancearse hacia adelante y hacia atrás como un péndulo, acercándose gradualmente al centro. Después de todo, parece que necesita cuatro enfoques diferentes. 36. ¿De qué sirve si puede coordinar cuerpo y mente solo en un lugar tranquilo? Si no puede unificarse en medio de su trabajo diario, ¿de qué le sirve? Si desea experimentar la verdadera calma, debe encontrar formas de calmar las ondas de su mente en la vida diaria. 37. Al tratar de deshacerse de los pensamientos que distraen, ese esfuerzo solo perturba aún más la mente. Así como no puedes calmar las olas en la superficie de las aguas tratando de suavizarlas con la mano, la mente no puede calmarse. Si te esfuerzas demasiado para extender el ki, te pones tenso y no funciona. Si te esfuerzas demasiado para calmar la mente en un punto, te pones demasiado tenso para hacerlo. En lugar de pensar que debe extender ki o mantener un punto, solo piense que ki ya se está extendiendo, o que su mente ya está tranquila en un punto, y déjelo en paz. 38. El poder de ki es poder real. Si lo envía, se va. De la misma manera es posible proteger a alguien a distancia. Cuando crees y actúas como si el poder ki fuera real, entonces se vuelve efectivo. 39. Como tienes que seguir respirando mientras vivas, también podrías practicar la respiración Qi. El soplo del viento y el flujo de las nubes son expresiones de los ritmos del universo. Cada hoja individual que se cae de un árbol cae con su propio ritmo. Lo mismo es cierto para la respiración Qi. Hay un ritmo adecuado para exhalar e inhalar. 40. Las personas que aprenden rápido tienden a aprender las cosas tan rápido que pierden la oportunidad de aprender de forma repetitiva. Incluso si aprende algo rápidamente con su mente consciente, lo olvidará fácilmente después de dejar de practicar. Lo que se aprende con la mente subconsciente no se olvida fácilmente. Por lo tanto, aprender algo con la mente subconsciente requiere meses y años de entrenamiento. Solo porque pudo hacerlo antes, no asuma que puede hacerlo también la segunda vez. Cada vez que haces algo, debes volver a la mente de tu principiante y dar lo mejor de ti. 41. No debes pensar que lo que aprendiste te pertenece. Tu aprendizaje solo fue posible por las personas que te enseñaron. Si olvidas esto, antes de que te des cuenta caes bajo la ilusión de que eres el único que puede hacerlo, o el único que entiende. Se llama estar lleno de ego. Es un error pensar, soy fuerte, porque esta fuerza no es más que debilidad al revés. Debes pensar cómo actuar dentro de los principios universales. 42. Los instructores siempre deben ser positivos. Incluso si alguien falla en algo, debes tener la energía para ayudarlo a convertirlo en éxito. Al enseñar, compare siempre la forma correcta con la incorrecta, lado a lado. Entonces las razones de la forma correcta se vuelven obvias. Debes saber ambos. 43. Para liderar con confianza, primero debes tener Qi extendido. Siempre que emprenda una tarea, antes de comenzar, debe decirse a sí mismo que puede y que lo hará. Si te acostumbras a esto, encontrarás que puedes lograr casi cualquier cosa que intentes. Si te ves obligado a ir a un lugar peligroso, es aún más importante extender muy fuerte más Qi. 44. Si te permites tomar las cosas con calma después de haber terminado una tarea importante, entonces tu Qi se afloja y no estarás preparado para el próximo trabajo. ¿Cómo puedo esperar hacer algo de esta manera? Si no aflojas tu Qi, entonces no serás atrapado sin preparación. ¿Por qué crees que practicamos ejercicios de 8 vías para enviar tu Qi por igual en todas las direcciones? 45. Usted mismo no cura a la otra persona con Kiatsugo. Al llenar su propio cuerpo con el ki del universo, puede colocarlo en el cuerpo de la otra persona, estimulando la fuerza vital de esa persona, que es lo que hace la curación. Para hacer esto, la persona que da kiatsu primero debe unificar mente y cuerpo. 46. Si arrojas una piedra a un lago, hace olas en la superficie. Finalmente, las olas desaparecen, pero el hecho de que pueda verlas por más tiempo no significa que realmente se hayan ido. Se han vuelto demasiado pequeños para que podamos verlos. De la misma manera, calmamos nuestra mente a la mitad, mitad, mitad y las ondas de la mente se vuelven infinitamente tranquilas. En realidad nunca se detienen. 47. Dicen que debes sentarte en una roca durante 3 años. Si persiste en algo durante ese periodo de tiempo, gradualmente logrará un resultado tangible. Cuando encuentre un obstáculo en el entrenamiento, debe perseverar en silencio. Entonces siempre podrá superar ese obstáculo, aunque más tarde se encontrará con otro. Este proceso se repite infinitamente. Pero la razón por la que puedes continuar es porque sabes que la pared eventualmente desaparecerá. No es lo mismo que no tener muro para empezar. 48. Al aprender algo nuevo, nunca debes ser crítico al principio. Siempre piense después de la prueba y error. La mayoría de las personas deciden de una forma u otra antes de comenzar. El paso más importante es quitarse las gafas de colores y obtener una visión clara. 49. Cuando tus técnicas son difíciles, significa que estás forzando contra los principios. Prueba de que aún eres inmaduro. No podrás enfrentarte a un oponente más fuerte, debes tratar de seguir los principios. Tu carácter sale en tus técnicas. También los hábitos de tu mente. Al corregir las técnicas, puede corregir los malos hábitos de su mente. Si constantemente chocas con otros en tu práctica, tu mente desarrollará el hábito de chocar con otras personas. 50. El propósito del Ki Aikido no es la defensa propia. Eso es un mero subproducto. Es mucho más importante aprender a controlar la mente y el cuerpo. Es demasiado tarde para tratar de calmar la mente después de tomar la espada. Primero debes calmar la mente y luego tomar la espada. Cuando levantes la espada sobre tu cabeza, no cortes tu ki. Continúa calmando la mente a la mitad, mitad, mitad y crea una calma viva en esa reducción infinita. Cuando practiques cortar con la espada, encontrarás infinitamente más valor cortando solo de 5 a 10 veces con ki completamente extendido, que lo harías cortando 1000 veces con mera fuerza física. 51. Algunas personas encuentran rápidamente razones y excusas por las cuales no pueden hacer cosas. Esto corta su ki y a veces sofoca su motivación por completo. La motivación es extender ki, no recibirlo. Las personas de hoy están más preocupadas por lo que pueden obtener que por lo que pueden dar o hacer por los demás. Por eso no pueden extender ki. Incluso nuestro propio entrenamiento puede ser tan intocuo o bien hecho en secreto. Porque algún día dará frutos en la capacidad de ayudar a otros a desarrollarse. 52. Hasta que cambie la mente subconsciente, no puede decir que ha aprendido algo. Si vale la pena aprender algo, debes quedarte con esto hasta que hayas cambiado tu mente subconsciente. Si quieres que algo salga bien, envía tu ki por completo. Ser perezoso solo lo hace más difícil. En última instancia, te rindes. Enviar tu ki a algo es la forma más fácil de proceder. 53. Si sujeta un bastón de madera con un agarre fuerte e intenta levantarlo por encima, se siente bastante pesado. Si lo sostienes ligeramente, se siente ligero. Del mismo modo, no debe abordar las cosas con una actitud demasiado seria. Toma un punto de vista más ligero. En otras palabras, piense positivamente.